Vamos a leer la escritura en el original hebreo, en el capítulo 35, verso 25 y 26 del libro de Shemot. Bechol isha chachmat chatmat lech beyadeha tabu bayavyu matbet et Adhelet Beet Haargaman Et Lotaat Hazani Beet Hashe Behol Anashim Asher Nasa Liban Otana Behochma Tabu Et Haizim. La escritura dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 35, verso 26, además: todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. El pueblo de una manera u otra entendió que era mejor seguir las directrices de Hashem y se pusieron en disposición a su líder. Moshe había llegado con las instrucciones y lo primero fue poner el Mishkan en construcción. Todos los utensilios, todas las vestimentas, las sagradas para Aarón, el Kohen Gadol, y el resto de las vestimentas para los Kohanim o para los sacerdotes, fueron nombrados dos hombres a cargo de los diseños y de la mayoría de la construcción de los utensilios. Exactamente, estos dos siervos de Elohim fueron dotados con un conocimiento superior al de la mayoría. En otras palabras, estos dos hombres estaban llenos de la Ruach HaKodesh por mano de Hashem. Se trata de Bezalel y de Aholiab. Pero no quiero enfatizar en ellos en esta hora. La escritura dice que Hashem puso mujeres, Behol Hatmat Lev, mujeres sabias de corazón, e hilaron con sus manos. Hicieron cosas primorosas, con telas, con azul, con púrpura, con carmesí, con lino. Fueron impulsadas de corazón y con sabiduría lo hicieron. El Mishkan era el centro y el corazón de todo lo concerniente a lo espiritual. La presencia divina estaría allí. Y Hashem impartiría desde ahí, desde aquel lugar, las directrices para el pueblo. Quizás pensarías tú que como estaba a cargo de hombres, las mujeres no tenían nada que ver. Pero está lejos de la verdad. Hashem colocó sabiduría de corazón en las mujeres, y las mujeres han sido parte fundamental en el Mishkan, de la vida de toda familia del pueblo de Israel. Desde Mizraim, desde Egipto, cuando los siervos llegaban derrotados de la faena de hacer ladrillos, de construir ciudades para paro, las mujeres contentaban y alegraban el corazón de los hombres. Eran las mujeres las que tenían la fortaleza, las que podían resistir, las que daban a luz en medio de la esclavitud, las que mantenían la casa, las que llevaban la bandera arriba. Siempre han sido las mujeres las más fuertes en el hogar. Desde antaño y hasta aquí, Hashem las ha dotado con sabiduría enorme. Han sustentado la familia. Lamentablemente, los hombres siempre han querido llevar a sus espaldas las glorias. Pero Hashem ha tenido en el corazón de todo a las mujeres. Y ahora, en el comienzo mismo de una vida renovada, de un pueblo que ha decidido aceptar las directrices de Hashem, las mujeres salen en frente y las partes decorativas y hermosas, los colores, están involucradas. Aunque Bezalel y Aholiab eran aquellos que iban a dirigir la construcción del Mishkan y estarían en la parte orfebre, las mujeres hicieron una parte fundamental de la hermosura del Mishkan. En un hogar, la parte hermosa, la parte noble, la parte tierna, están las mujeres. Nosotros hemos sido puestos en el hogar para ser cabezas espirituales, para ir a buscar pan, para tener un poco de autoridad sobre aquellos hijos rebeldes, para tener claridad en ayudar a la crianza de los hijos. Pero la parte femenina, la parte noble, la parte hermosa, siempre la juegan las mujeres. Te hablo a ti, hermano mío. Permite que la mujer haga su parte en el hogar. Mujer, te hablo a ti ahora. Hashem ha dotado mujeres con un corazón noble, con un corazón lleno de sabiduría para la colaboración del Mishkan. ¿Cómo está el Mishkan de tu casa? ¿Cómo está el Mishkan de tu vida? ¿Cómo está el tabernáculo de tu casa? ¿Cómo lo decoras? ¿Dejas que la sabiduría provenga del cielo? ¿Permites que Hashem te dé la fuerza? ¿Que Hashem te dé las ideas? Como en antaño, como en los tiempos de Mashiach, las mujeres sostuvieron la parte noble y la siguen sosteniendo. Y hasta el sol de hoy, la fuerza, el corazón de los hogares, la vida misma entre los hijos, la mujer juega una parte fundamental. Permitámosles a que ellas sigan siendo llenadas con sabiduría, dotadas con el poder de Elohim, para que los hogares, los mishkanes modernos, continúen siendo embellecidos por ellas. Que Hashem bendiga a cada una de las mujeres que son la parte vital del hogar, la parte vital de la vida del Mishkan familiar. Sin ellas, esto no iría muy lejos. Que Hashem nos dé la sabiduría para cuidarlas, para protegerlas y para saber que juegan una de las partes más fundamentales en la sociedad humana. Que el cielo nos permita mantenerlas como vaso frágil, pero saber que han sido dotadas con sabiduría de corazón para la construcción del Mishkan de la familia. Que Adonai bendiga a cada una de las damas que hacen parte de la vida, de la piedad, de la hermosura de la espiritualidad en una familia, en una sociedad y en una nación. No olvides que Hashem fue quien hizo Isha Hachmat Lev, mujeres sabias de corazón. Que Adonai te bendiga, que Adonai te guarde. Respeta a esa mujer que te dio la vida. Shalom. Kol Tuv.